Mantener, malas espiritual, se me quise hacer el bien para no pasar mal. Sometido a esta prisión y tener que soportar tantos golpes que pase por respeto a los demás. Todas las cosas siempre están mal. Todo lo que conseguí se fue por mi nariz. Ya no quiero estar así, ya no quiero pensar más, no me quiero divertir. Ya no quiero estar acá, escupiendo sin razón, en un vaso sin llenar, escribiendo una canción, insultando a los demás, insultando a los demás. Corazón por vivir en la ciudad, ya no tengo una razón para no portarme mal, disfrutando del placer de tener que destrozar la esencia de mi ser y tu rollo espiritual. Todas las cosas siempre están mal. Todo lo que conseguí se fue por mi nariz.